Che, Tevele, ¿qué te parece si vamos a tomar un Cinzano? ¿Cómo la ves? Dale. Con un poco de hielo. Dale. Pará. ¿Qué es eso? Ah, viste, la copa de mi abuelita, una No, grosa. no. Esto que está acá, mirá. Ah, ese es el archivo de Oral y Público. ¿Pero cómo el archivo de Oral y Público? ¿No te das cuenta lo que significa eso? ¿Qué? Es nuestra chance de no laburar durante todo el verano. Jacobe, tenés razón. Sos un genio. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele. Víctor Basterra. Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público, Nuestras Causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Programa número 297, el que estamos arrancando de Oral y Público. Estas emisiones especiales del mes de enero del año 2017, en la que nos estamos dando tiempo, con algunas excepciones, por cierto, pero nos estamos dando tiempo para recurrir a nuestro archivo y sacar de allí algunos audios que nos interesa volver a escuchar y sobre todo que vos vuelvas a escuchar. Lo que vamos a hacer hoy también es un poco raro. Ya la semana pasada fue raro porque esto de recurrir al archivo, pero a la vez de haber tenido la noticia de la fiesta en la ESMA, nos hizo linkear un poco el archivo con las noticias de último momento. En ese caso, insisto, de lo que estaba ocurriendo cuando dimos a conocer la noticia de la denuncia de la Asociación de Detenidos Desaparecidos acerca de la fiesta en la ESMA. Y digo que el programa de hoy es especial porque en realidad va a ser un Oral y Público con audios que no salieron al aire en Oral y Público, pero que la verdad es que podrían haber salido. Los dos pertenecen al programa de radio La Retaguardia, el que le da nombre a la radio, y bueno, solo porque fueron cosas del momento, fueron cosas de un miércoles, que es el día que sale La Retaguardia, y no de un jueves, que es el día en que inicialmente sale Oral y Público, que se dieron estas charlas. Vamos a escuchar dos charlas con la misma persona, y vamos a escuchar a Virginia Kremer en dos momentos diferentes. La primera vez que charlamos con Virginia Kremer fue en el año 2015, fue en septiembre del 2015. Ella todavía era funcionaria del Ministerio Público Fiscal. Era la subdirectora del área Procuración en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, que está a cargo de Alejandra Gils Carbó. Digo que en ese momento era todavía funcionaria, pero ya se veía venir que iba a dejar de serlo, porque lo que nos cuenta aquí ella, que es perito y que actuó en causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad, también a cuestiones de violencia institucional más vinculadas al presente, como el caso de Luciano Arruga o el caso de Coco Garrido, allí en la Patagonia. Pero Kremer venía actuando y acababa de dar testimonio en la causa en la que después fue condenado Luis Abelardo Patti como culpable, como responsable de haber secuestrado, torturado y asesinado a los militantes montoneros Cambiaso y Pereira Rossi en el comienzo de la democracia, ya regresada la democracia. Entonces lo que vamos a escuchar primero es aquella primera charla con una Virginia Kremer muy conmovida, muy temerosa por las amenazas que había sufrido. Y quiero hacer una advertencia, no quiero darte los dos audios deglutidos, pero sí quiero que prestes especial atención al tono de voz de Virginia Kremer

La doctora Virginia Kramer, ella es ahora la directora académica de la Consultora Pericial de Ciencias Forenses. Yo no sé si te acordás el caso, pero búscalo en nuestra página porque además están las fotos. Le clavaron, le desarticularon una de sus mascotas, le clavaron un cuchillo de carnicero con sangre en la puerta. Y bueno, como es gente que está acostumbrada a ver esto en otras causas, tuvieron la lucidez en el momento, a pesar de lo que les generó como familia, de tomar registro fotográfico de eso, como si se tratara de un caso de otros, pero eran ellos los sujetos de ese tipo de amenazas. A mí me preocupa también lo que cuenta sobre... que ya nos había contado sobre la fiscal Camaño, porque es una funcionaria pública hoy, y además uno lo que dice es, Kramer está fuera, no solo Camaño, tantos otros están adentro, algo anda mal, ya no desde ahora, desde hace un tiempo atrás, en este tipo de circunstancias, que los que tienen posiciones de este estilo en la justicia tienen que sufrir las consecuencias de eso. Eso es lo más grave de todo. Bueno, por suerte hay gente como Kramer que todavía está dispuesta a alzar su voz desde otro lugar, se para en otro lugar, se tuvo que salir del lugar en el que estaba, pero sigue alzando la voz y eso es lo importante. Bueno, así llegamos al final de la emisión 297 de Horario Público. Si uno encuentra alguna diferencia entre esos tonos de Virginia Kramer, uno mientras era funcionaria y estaba cerca de renunciar por sentirse abandonada por sus jefas, y la segunda ya trabajando desde lo privado, en realidad lo que hay allí es una señal simbólica de profunda derrota, ¿no? De tristeza. Tener que pasar desde un lugar en el Estado a hacer las cosas desde afuera del Estado, no solo para preservarse con vida, sino también para poder hacer correctamente aquella labor que, por hacer correctamente desde el Estado, le determinó las amenazas, da cuenta de una situación preocupante. Que por cierto no arrancó el 10 de diciembre del año 2015 cuando asumió Mauricio Macri. Nos vamos, este programa lo hacemos habitualmente en situación de normalidad. Víctor Basterra, María Eugenia Otero, Pablo Giacobbe, Natacha Bianchi y Fernando Tevele. Nos vamos a encontrar la semana que viene. Nos estamos acercando al programa 300. Difícil saber todavía si lo vamos a hacer en vivo o si será cuestión de archivo. Pero lo importante es que aquí estamos y que en el 2017 estamos no solo con ganas de seguir haciendo Horario Público, sino siendo conscientes de la necesidad de que haya programas de este estilo en el aire de medios comunitarios, alternativos y populares. Hasta la semana que viene. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.